Llegamos a la hora señalada, todos los lunes, de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Para todos, una vez más con el programa Lo que el viento nos dejó, la edición número 18, ya 18 programas por Radio Utopía en esta experiencia que estamos llevando adelante. Y hoy con una sensible baja en el equipo de los periodistas, en la mesa de los periodistas, ya que no lo tenemos a don José Cipolletti. Es así, Fano, ¿qué ha pasado con este hombre? Sí, yo todavía tengo la esperanza de que llegue. Todavía estoy cada dos por tres viendo por la ventana a ver si aparece el profesor Cipolletti. No nos ha dado ningún anuncio de por qué ha faltado. Quizá sea algún tipo de renuncia, ¿no? No sé, creo que está, me parece, con alguna indisposición de salud, pero bueno, quizás llegue, si no, creo que en definitiva no se va a notar demasiado su ausencia y podremos... Telegrama de despido que manda. Sí, seguir adelante lo mismo. Che, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a tener en el programa hoy? El programa va a ir fluyendo... Como podamos acomodarlo. Hay una entrevista ya comprometida con la que teníamos pendiente del programa pasado, ¿te acordás? La de Agustín Iglesias. Vamos a charlar, como ya dijimos, de cuestiones de género. Una persona que tiene una visión muy crítica, muy interesante. Ella es militante, aparte, militante feminista. Uh-huh. Y bueno, tenemos la intención de hacer alguna otra entrevista que estamos tratando, no sé si vos ya te confirmaron o no. Sí, pienso que vamos a lograr hacer contacto con Javier De Luca. Estaba un poco ocupado con algunas actividades familiares, pero me parece que vamos a lograrla para el último bloque, tenerlo a Javier con nosotros, otro interesante personaje del mundo judicial, con una presencia bastante activa. Creo que ahora en el verano es muy probable que comencemos a tener más entrevistas en vivo acá en estudios. Comienza a ponerse lindo, inauguraron la temporada el fin de semana pasado, ya la gente viene a visitarnos, sí, es distinto. Sí, algunas entrevistas desde la playa directamente, al costado del mar seguramente. Bueno, veremos a ver qué es lo que vayamos logrando. En fin, bien, para darle continuidad al programa, ingresamos en la también tradicional columna del Cabeza de Termo. ¿Qué es lo que tenemos preparado para esta semana? Y bueno, ahora lo tenemos al diputado Sergio Massa, que viene cabeza a cabeza con Bernie, ¿no es cierto? Para el Cabeza de Termo de Oro. Sí, este es uno de los titulares, digamos, de los titulares habituales del fin de semana. Está relacionado con un temita que está hoy en boga, del que vamos a charlar seguramente más adelante, es esta cuestión de la decisión de casación de la Cámara Federal de Casación Penal con respecto a que los presos tengan que tener igualdad de derechos que las personas libres en cuestiones laborales, básicamente. Bueno, el titular en el diario que encontramos es textual: lo único que falta es que los chorros y los presos pidan aguinaldo y vacaciones. Ajá. Se manifestó, por supuesto, en contra de esta decisión. Lo que dice es: vivimos en el reino al revés. En vez de generar una sociedad de premios y castigos, generan un vale todo y libre albedrío en el cual los delincuentes terminan premiados. Sí, interesante. A mí me parece del título dos cosas a resaltar. Por un lado, Yo no sé si es intencional o no, pero cierta banalización de la cuestión y del fallo de la Cámara Federal, porque lo han reducido, esa resolución, a que los presos piden aguinaldo y vacaciones. Sí. Queriendo, me da la impresión a mí, yo no sé si soy demasiado prejuicioso, pero hacer aparecer, ¿no es cierto?, como que, es decir, los presos que trabajan están sobrados de todo y, no sé, estarían queriendo salir a Mar del Plata o a Pinamar de vacaciones, algo por el estilo. Me da la impresión que es una especie de banalización de la cuestión. Porque claramente la Cámara Federal, cuando de casación penal, cuando se refirió a la cuestión, ha hecho alusión, ¿no es cierto?, a que lo que debe reconocerse y efectivizarse es el pago de una remuneración de igual a la que se percibe en fuera del contexto de encierro. Sí, las mismas condiciones de la Claro, persona en libertad. remuneración que trae aparejado y como consecuencia que obviamente que le paguen aguinaldo y las vacaciones, que es el descanso, o un Pago. descanso pago naturalmente como el que deben tener. Así que esto de reducir el fallo a que solamente piden el aguinaldo y las vacaciones, me da la impresión que es una suerte de una mirada un poquito sesgada y como para generar un mal clima en la cuestión, me parece a mí. Y el otro tema del titular, que lo que ha dicho Massa aparentemente, es decir, que también Massa, bueno, reduce y reconduce todo a los chorros, ¿no es cierto? Es decir, el único universo de la conflictiva penal para Sergio Massa son los chorros. Claro, obvio. Esto es todo lo que le preocupa. Y después, bueno, el resto de las cuestiones parece que no existen dentro del mundo penal. Seguramente, si Sergio Massa tuviera la posibilidad de ser presidente, gobernador o algún cargo de ejecución, Ya más tenemos libre. muy claramente, ¿no es cierto?, a dónde se orientaría su política criminal, hacia un sector que nosotros no, nadie dice que no tenga que tener algún tipo de respuesta, de reacción por parte del Estado, todo lo contrario, tiene que tener alguna respuesta. Pero la problemática no se reduce, me parece, solamente ahí, ¿no? No, sin duda. Y aparte vos fijate a raíz de este fallo, a mí me llamó mucho la atención que haya generado tanto revuelo algo tan simple como, loco, si la gente labura tiene estos mismos derechos que tiene una persona que está afuera. Si labura no está diciendo nada más que eso. Vamos, no sé por qué la gente se siente tan ofuscada y creo que está relacionado con cómo los medios han tratado la cuestión. El tema de vacaciones claramente lo han puesto en términos de el preso va a salir a vacacionar afuera, onda, me voy a Mar del Plata. Creo que lo están posicionando en ese lugar, entonces se molestan y demás. De hecho, ayer o antes de ayer vi que había una suerte de mini discusión entre Claudio Villarroel y otro Darío periodista, Villarruel, Darío Villarroel, sí. perdón, y otro periodista, no me acuerdo quién es el otro, sobre este tema. Y Darío lo que le decía es: ¿leíste el fallo? Dice: son 35 carillas, ¿lo leíste o no? Porque si no lo leíste, no podés hablar del tema y es una falta de respeto hacia quienes te escuchan. Y el periodista dice: bueno, no, lo leí por arriba, las cuestiones más importantes. Creo que hay mucho también de esto, ¿no? Vamos. Sí, esta tendencia que me parece que por ahí, no sé si es característica de los argentinos, yo supongo que no debe ser tan así, no tengo ningún estudio que me avale, pero un poco esto de hablemos sin saber, es decir, una natural tendencia a convertirnos en especialistas de algún tema, a formular afirmaciones terminantes. Cuando en realidad, bueno, ni siquiera nos hemos informado un poco en fuentes más o menos confiables y fidedignas. En este tema, evidentemente, lo principal, me parece a mí, era leer el fallo, creo yo, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que las cuestiones haya Era un fallo de, perdón, era necesidad. un fallo difícil de leer de todos modos. Sí, eso es otro tema, que haya necesidad de que cada ciudadano para opinar de un Soy un tema tenga que especialista. pasar por Harvard, ¿no es cierto? No es eso lo que. Pero hay actores y actores, me parece, a los cuales, bueno, tenemos o tienen distintos niveles de responsabilidad. A mí me parece que la dirigencia tiene el deber de por lo menos estar debidamente informada o debidamente asesorada. Y después, bueno, a partir de ahí, bueno, tomar una posición, esto no nos debe hacer desgarrar las vestiduras. No, seguro. También, de todos modos, otra cuestión que le hemos hablado en otras ocasiones y acá también nuevamente se ve es esta clase de manifestación clasista, valga la redundancia, sobre a dónde se enfoca el malestar de la gente en general. Digamos, te molesta que el preso tenga derechos iguales que un tipo libre, y te molesta cuando hablan de la posibilidad de que haya algún tipo de beneficio económico para travestis de X edad, por fundamentos que son válidos, y sin embargo no te ofusca tanto cuando estás hablando, no sé, de cuestiones macroeconómicas, de grandes evasiones, ¿no? Vos no ves el nivel de reacción que ves, sí, quizá motorizado por los medios te bombardean de un modo que no te bombardean de otro, que no, como no lo hacen con estas otras cuestiones que te digo, pero hay una selectividad. Sí, bastante sí, llamativa. Que también se da con la cuestión vinculada con la libertad. Es mucho más frecuente y usual que los medios, la opinión publicada, se escandalice frente a algunas libertades que se otorgan de personas sometidas a proceso, de personas que están siendo juzgadas o investigadas y que se le da algún tipo de salida. Esto genera mucha más reacción que cuando personas que han estado durante prolongado tiempo privadas de la libertad, al cabo del juicio, resulta que son absueltas o sobreseídas. Esto difícilmente provoca algún tipo de reacción. Realmente, ¿no es cierto?, lo cual habla de una escala de valores bastante dudosa, por lo menos, ¿no es cierto? Sí, es verdad, son noticias que pasan absolutamente inadvertidas. O también la cuestión de si transitas o no en libertad el proceso, el conocido, entre comillas, motochorro de Palermo, es toda una cuestión que esté libre, ¿cómo puede ser? Y cuando hay algún político que generalmente transitan en libertad los procesos, nadie se molesta por esto, ¿no? Yo quería, vos hiciste ahí alusión, y no le quiero escapar al tema, sí, al tema acerca del fallo de la casación del tema de remuneración, cuyo fondo de la cuestión, desde ya me paro para aplaudirlo, realmente es un fallo trascendente por venir de quien viene, porque, seamos absolutamente justos, han existido otros fallos de idéntico tenor que no han tenido la misma trascendencia, sin ir más lejos, aquí del Departamento Judicial Mar del Plata, el juez Ricardo Perdichisi, juez de Ejecución Penal 1, tuvo un fallo que luego ha sido recurrido por el Estado, pero hoy está en etapa de ejecución, pero después de muchos años. Exactamente, justo en el mismo sentido. Pero quería ir a una cuestión, si se quiere, es un poco banal, pero dada la importancia del fallo y de venir de quien viene, sugiere por ahí un segundo análisis, una segunda lectura, que es un poco la construcción de la sentencia, la construcción de la resolución. Yo me tomé el trabajo de ver uno de los aspectos, y que es la cuestión comunicacional, evidentemente, de qué modo los jueces nos comunicamos con el resto de la sociedad, porque la forma de comunicación hace a la publicidad de los actos de gobierno y hace al acceso a la justicia, a la posibilidad que los ciudadanos en general puedan acceder a la justicia. No es un fallo excesivamente largo, pero al voto de Alejandro Slocar le conté 52 párrafos. De los 52 párrafos que utilizó y empleó para fundamentar su posición, 31 de ellos están dedicados a citar doctrina y jurisprudencia. Una práctica absolutamente extendida en el Poder Judicial, pero que francamente desde mi punto de vista dificulta la lectura, porque se trata de alargan las resoluciones de modo a veces de innecesario, y muchas veces dificulta conocer qué es lo que piensa el juez, porque en el texto se confunden las citas, la recurrencia a lo que opina lo que opina el otro, lo que dice este tribunal, lo que dice este tribunal, y finalmente queda un poco enmascarada lo que opina el juez que está dando la resolución. Y esto también, en algún punto, exterioriza, que no es el caso, por supuesto, de Alejandro Slocar, pero exterioriza las recurrentes citas de doctrina y jurisprudencia cierta inseguridad por parte de los jueces, que precisan estar apoyándose en terceras personas, lo que se denomina falacia de autoridad, es decir, porque otros, está bien lo que digo porque otros lo han dicho antes, ¿no es cierto? Omitiendo de pronto, bueno, desarrollar la propia convicción, que creo que es lo que tiene que hacer el juez. A mí, francamente, a esta altura del partido, no es que no me importe, pero me parece que no es importante consignar en una resolución qué es lo que opina Zaffaroni, qué es lo que opina Iñaki Rivera Beira. Yo para eso, si quiero, voy, compro el libro, veo el libro. A mí lo que me importa es ver qué es lo que opina Alejandro Sloca, qué es lo que opina el juez que firma la resolución. Yo creo, no, insisto, no es el caso de Alejandro Sloca, pero que esto encubre una inseguridad para la toma de decisiones. Sí, en general uno lo ve y también es gracioso, lo que también se ve, se advierte que en general las citas son hacia arriba en esta concepción jerárquica, ¿no? Digamos, casación nunca va a citar un tribunal, onda, porque, no sé, en Claromeco dijeron esto y esto es interesante, siempre es hacia arriba y vas buscando, pero también comparto plenamente con vos esta idea de que el juez se olvida que le está hablando a una persona que viene al sistema a buscar una solución o no, pero le estás hablando a una persona, no le estás hablando a técnicos como vos. Sí. Y entonces tenés que salir de ese lenguaje técnico. Yo estuve de viaje, todavía no he podido ver, analizar el correo que me llega todos los días, pero un compañero, Nico Vargas concretamente, me mandó un fallo, no pude ver de dónde es, pero donde creo, después lo vamos a aclarar, lo voy a pasar por el correo, donde una cámara le indica, le dice a una jueza que en un caso de una persona con discapacidad. Con una discapacidad, ¿no es cierto?, que tiene que hacer la resolución en una forma que le sea comprensible al justiciable, sí. En este caso una persona, un incapaz. Me parece que ya la compartiste vos, ¿eh? No, ¿estás seguro que no? Sí, me parece. La vi en algún lado. Bueno, pero en definitiva, ¿no es cierto? No interesa eso, lo que sí interesa, ¿no es cierto? Digamos, este tema comunicacional que tenemos los abogados en general y particularmente abogados y abogadas que estamos dentro del Poder Judicial, que es una de las cuestiones que francamente vamos a tener que revisar. Yo vengo de Río Negro, vos lo sabés, ahí tenemos un convenio con la Procuración, comenzamos un ciclo de actividades con la Procuración con vistas al nuevo Código Procesal Penal que se va a poner en funcionamiento, bueno, se va a sancionar ahora en diciembre y se va a poner en funcionamiento en algún momento, en el 2017, marzo, una locura a mi criterio, pero bueno, eso. Pero lo que quería decir que yo no lo he visto en otros textos, en otros ordenamientos, establece el código procesal establece de modo expreso que, justo nos llamaban por teléfono, me desconcentró, establece de modo expreso que uno de los jueces del tribunal tiene que explicarle a los justiciables, al público presente, en qué ha consistido la resolución. Una técnica que comenzó Horacio Díaz, me parece. Claro, creo que fue uno de los primeros, me parece. Pero bueno, esto ya consignado en el texto legal. El juez, ¿no es cierto?, uno de los jueces del tribunal, o el juez, tiene que decir en forma sencilla, qué es lo que se ha resuelto. Yo esto lo posteé en las redes sociales, y uno de las personas ahí que participa en la red social me hizo una observación que me parece válida e interesante. ¿Pero cómo entonces? ¿Vamos a tener una sentencia en lenguaje inexpugnable y una parte para el resto del público? ¿No sería interesante que estuviera todo en un lenguaje? Y si realmente tiene razón, creo que todo tendría que estar en un lenguaje perfectamente accesible. Pero son de esas cuestiones que son sumamente lógicas, pero que uno no entiende por qué no se traducen en las prácticas jamás. Digamos que un tipo como Alejandro Sloca, con todo lo que él representa para el progresismo dentro del derecho penal, tenga estos vicios que dejas para los demás. Y después, también relacionado con nos está llamando todo el mundo, están muy ofuscados con nuestras declaraciones. Lockhart te está llamando, mira. Y después, bueno, lo mismo pasa con este fallo de casación, volviendo un poco para atrás, que tengan sí. que decir, che, estos tipos les corresponde estos derechos, cuando está en la ley, es una claro. cosa que sí. es increíble. Exactamente. Bueno, vamos a tratar de atender al público que nos está llamando enloquecidamente y ya vamos entonces a la pausa, vamos a la música. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, estamos ahora en comunicación telefónica con Agustina Iglesias. Agustina es una abogada, doctora en Derecho, investigadora en cuestiones de género y política criminal. Se ha especializado fuera del país, estuvo en España, en Chicago, un buen tiempo, donde ha trabajado e investigado esta temática. Y es también, considero, una militante feminista. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Un gusto conversar con vos. Bueno, Agustina, te presentaba como militante feminista y me parece que sería interesante una primera definición sobre esto del feminismo, porque hay una, digamos, en general uno tiende a asumir que el feminismo es una sola cosa, como que engloba cualquier tipo de manifestación a favor de la mujer. Y en realidad, bueno, gracias a haberte escuchado a vos, uno termina tomando conciencia de que esto no es así, pero bueno, no sé si vos se lo podrías explicar a nuestra audiencia para que comprendan un poquito. Bueno, sí, en realidad, bueno, el feminismo, como cualquier movimiento social, como cualquier movimiento político, tiene diversas ramas. Básicamente, los feminismos, para entonces referirnos en plural, básicamente nos vamos a diferenciar en cómo vamos a definir la opresión de las mujeres, ¿no? Algunas van a marcar que es únicamente el patriarcado como un sistema político, un régimen sexual también, y hay otros feminismos que van a definir la opresión de manera un poco más compleja. Entonces, para hacerlo a grandes rasgos y también pecando de poder como simplificar demasiado la cuestión, lo que podemos decir es que, bueno, que hay un feminismo blanco, un feminismo institucional, y después tenemos otros feminismos que podemos decir negros o queer, o bueno, sí, depende cómo lo definamos. El feminismo negro o el queer, digamos, acá charlábamos con Mario sobre esta cuestión, digamos, ¿cómo se definiría? ¿Qué sería el feminismo negro o el feminismo queer? Bueno, el feminismo negro en realidad es, habría que ponerlo a la par de los primeros feminismos blancos, ¿no? Las mujeres negras también han reivindicado la opresión, sí, claro. los sistemas que las han excluido o las han discriminado desde el mismo momento en el cual lo han hecho las mujeres blancas. Lo que pasa es que evidentemente han tenido una capacidad de incidencia en la academia, en el discurso político, menor que la que ha tenido el feminismo. De algún modo representaría el feminismo, digamos, la corriente crítica dentro de lo que podría uno conglobar a todo el feminismo, ¿no? Vamos, digamos, la rama crítica sería de algún modo el feminismo negro, el feminismo queer. Digamos, son reivindicaciones que se han ido complejizando, si bien, digamos, por supuesto todas reconocemos el poder opresivo de este régimen heteropatriarcal capitalista, bueno, luego los distintos feminismos van a ir complejizando un poquito más y van a ir introduciendo cuestiones de clase, cuestiones de etnia, cuestiones de religión, de procedencia. Hola, Agustina, Mario te habla. ¿Qué hola, tal? Buenas tardes. Bien, bien, no, bien. Yo un poco en la ignorancia y el desconocimiento, por eso cuando vos hablabas de feminismo negro o feminismo blanco, pensé que tenía algún otro tipo de connotación, era simplemente por el color de la piel, digamos. Yo creí que estabas haciendo alusión a alguna otra cuestión, ¿no? Pero perfecto, queda claro. A mí me interesaba particularmente hacerte una pregunta, bueno, para una reflexión tuya, si ves, advertís, apreciás cierto enamoramiento, digamos, o cierta confianza, a veces un poco desmedida, de acuerdo a los resultados, de algunos sectores feministas respecto del sistema penal o de las respuestas que se pueden obtener en el sistema penal. En primer lugar digo sí, punto. Ahora, por un lado, este fetichismo, ¿no?, de normativo que tienen aquellos movimientos sociales que realmente no han, por circunstancias particulares o no, no han tenido la oportunidad de participar de las críticas, ¿no?, del sistema punitivo, de las agencias del sistema penal. Y bueno, mezclado también en un contexto no solo argentino, sino, digamos, mundial, donde el valor seguridad y donde el derecho penal aparece como un instrumento político que es muy utilizado en términos de campañas electorales, en el contexto también de la inseguridad como un mal, como el mal peor que nos aqueja, que es instrumentalizado, por supuesto, electoralmente, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí, evidentemente, parte del feminismo ha convertido a la ley penal como una herramienta valorada muy positivamente, ¿no? Claro, un poco desmedidamente, quizá. En este contexto, me interesaría conocer tu opinión respecto, bueno, de un tema que obviamente atraviesa en los últimos tiempos al sistema penal, que es este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Góngora, bueno, creo bien conocido por toda nuestra audiencia. Me interesaría saber cómo lo valorás. Bueno, más allá de la valoración, digamos, en términos de justeza o de un análisis más legal, más allá de eso, creo que en realidad, más allá de tener que dividirnos de manera un poco esquizofrénica en mi caso, en términos de o garantismo o feminismo, ¿no? Porque, digamos, en un primer momento se te aparece como la necesidad de pararte como en algún lugar. Y lo cierto es que en realidad la trampa está justamente en lo que contestábamos en la pregunta anterior, ¿no? Que hacía referencia, digamos, a cómo la ley penal o cómo el castigo penal se ha vuelto una herramienta validante de algunos problemas sociales. Y efectivamente el fallo Góngora creo que expone claramente cuál es el nudo de la cuestión, ¿no? Y que tiene que ver que efectivamente el sistema penal no es una herramienta adecuada para abordar la problemática de la violencia de género, ¿no? Cualquiera de sus manifestaciones, incluso las más graves. Sí, perfecto. Hay algunos, me da la impresión a mí, una cierta creencia un tanto estandarizada, me parece, y creo que en muchísimos casos con muy buenas razones, que en virtud y en función de la disparidad de condiciones en la cual suele encontrarse la mujer respecto del varón, del hombre, de su pareja, esta circunstancia impediría o descartaría cualquier tipo de abordaje alternativo al sistema penal, como puede ser mediación, etcétera, etcétera. Me gustaría también saber tu opinión. Bueno, un poco el análisis me parece que tiene que ir respecto de lo que significa el género, digamos, qué implican las políticas de género, porque evidentemente lo que hemos visto con lamentables resultados, ¿no? Porque claro, ni siquiera se ha logrado efectividad respecto de las condenas, o ni siquiera ha habido una campaña preventiva de violencia de género a partir del sistema penal que haya dado resultados positivos, ¿no? Y efectivamente, cuando este tipo de problemática, que es cultural, que es social y que es profunda, digamos, está profundamente arraigada a las formas de nuestros cuerpos, a nuestras formas de vivir, de relacionarnos, etcétera, me parece que, claro, cuando el sistema penal que está, digamos, pautado, está estructurado en función de un canon absolutamente patriarcal, ¿sí? Cuando, digamos, se acerca la problemática de la mujer, me parece que estallan aquellas categorías, incluso aquellas más garantistas, porque realmente lo que va a exponer esta situación, como con otras situaciones también, es, digamos, la impericia o la intimidad de las herramientas penales en este tipo de conflictos, sobre todo porque cuando llegamos al sistema penal realmente el conflicto es bastante alto, ¿no? Entonces efectivamente no, la herramienta que estamos utilizando no solo no está haciendo bien las cosas, sino que además está produciendo más daño que el que busca frenar. Entonces ahí estamos en un grave problema. Claro, sí. Agustina, con respecto, hablabas recién de las políticas públicas en cuestiones de género. Me gustaría saber también cómo ves vos el trabajo que está haciendo el país específicamente en esta materia. ¿Qué clase? Porque inicialmente también nos hablabas de los tipos de feminismo y el feminismo blanco occidental, y me gustaría pensar en de qué modo se manifiestan nuestras políticas institucionales en cuestiones de género, las políticas del país, ¿cómo las ves vos? ¿En qué sentido están orientadas? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, evidentemente a un plano en el cual con anterioridad no había ningún tipo de llamada de atención respecto a estas cuestiones, ¿no? Eran propias del ámbito privado, ¿no? Entonces, bueno, es de saludar y hay que festejar que efectivamente Argentina haya comenzado a visibilizar de mirada y de actitud sobre este tipo de problemáticas. Pero bueno, digamos, la perspectiva de género desde la cual se abordan las políticas, efectivamente a veces resultan siendo opresivas porque provienen, digamos, de un feminismo institucional con valores de clase media, digamos, que se arrogan la definición de lo que es la violencia, de lo que es la opresión de todas las mujeres, sin tener en cuenta circunstancias particulares, y donde muchas veces, y sobre todo cuando las mujeres ingresan al sistema penal a partir de una denuncia, bueno, les es completamente expropiado el conflicto. Evidentemente, en la mayoría de los casos, las mujeres que acceden al sistema penal son mujeres que no tienen otro tipo de recursos. Digo, entonces, tanto la perspectiva de género con la cual se abordan las políticas, más lo que hablaba antes de la no transformación del sistema penal ni las agencias del sistema penal y que permanecen con los mismos, las mismas pautas de comportamiento patriarcales, genera ahí un cóctel bastante, bastante peligroso. Claro, es como, la sensación es como que se está recién rascando la superficie, digamos, de algún modo, ¿no? Exactamente. Hablando, bueno, de esta cuestión me lleva a otra pregunta sobre la que también me gustaría conocer tu opinión, y es el tema de prostitución y trata. Mientras estábamos conversando recién, veía acá en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la campaña que tienen de rescate con las víctimas de trata, y dicen que a la fecha, desde la sanción de la ley 26.364, hay 6.992 víctimas rescatadas. Me gustaría saber qué pensás sobre esto, si te parece que es una política que por los números es exitosa, o qué representa. Bueno, en realidad, la trata se inserta en un contexto internacional, ¿no? Digamos, Argentina va a plegarse, digamos, por decirlo de alguna manera, a un contexto internacional de lucha contra la trata de seres humanos, ¿no? Que entiende que ese es como el nuevo delito del siglo XXI, sí. Realiza determinadas sanciones, instrumentos internacionales, pone a funcionar todos los aparatos supranacionales en la producción normativa, en la producción de recomendaciones, etcétera. En el caso de Argentina, bueno, es un país abolicionista desde los inicios, ¿no? Es un país donde que se declara que la prostitución es igual a la trata de mujeres, sí, con fines de explotación sexual. Por lo tanto, al no caber esa diferenciación entre lo que podría ser un delito y lo que es el trabajo sexual, la prostitución, que en Argentina no está tipificada como una conducta delictiva, sí, digamos, se producen un montón de deficiencias en el armado de las políticas, en el ataque o la prevención de la trata, que digamos, está confundida con otras problemáticas, y por tanto las cifras que se dan desde el Ministerio de Justicia no tienen demasiado rigor ni metodológico ni científico, justamente porque la contabilización que hace no puede, en esa contabilización no se puede discriminar entre quienes son víctimas del delito de trata y quienes efectivamente se dedican voluntariamente al trabajo sexual. Agustina, sí, este es un tema que nos interesaría conocer tu opinión respecto del ejercicio de la prostitución, bueno, por mujeres libremente determinadas, en el caso de que supuestamente existiera ámbito de libre determinación. ¿Cómo es tu posición? ¿Vos sos abolicionista, sos regulacionista, o no sé cómo sería el término? Bueno, en realidad, efectivamente, hay un montón de, si sos reglamentarista, si sos regulacionista, si sos abolicionista. Yo soy normalista o legalista, digamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que abogo por dotar de derechos y por intentar reducir en la mayor cantidad posible la estigmatización y la criminalización de las mujeres que han encontrado en el trabajo sexual una opción para llevar a cabo su plan de vida. Sí. Ahí es donde yo me sitúo. Sí, y Agustina, ¿vos ves, advertís, apreciás que pudiera existir alguna suerte de paternalismo o maternalismo, si fuera el caso, bueno, en aquellas corrientes de opinión que bueno, niegan toda posibilidad de que alguna mujer encuentre, bueno, una opción, un medio de vida a través de, bueno, del ejercicio de la prostitución, o hasta inclusive también, bueno, algún tinte un tanto moralista, si se quiere? Sí, bueno, proviene de ahí, digamos, el abolicionismo tiene su origen en un feminismo blanco muy conservador, que es el puntapié inicial, digamos, de la internacionalización de este problema a fines del siglo XIX y principios del XX, donde se sancionan efectivamente los primeros instrumentos contra la trata de blancas. Y sí, efectivamente, tiene todo un componente moral respecto de la sexualidad de las mujeres y lo que puede realizarse en el campo de la sexualidad. Este feminismo entiende que por el hecho de ser mujer, desde esta perspectiva de género, una suerte de capitis diminutio, si se quiere. Exactamente, hay una suerte de minoridad en la cual, digamos, la sexualidad o el sexo o la posibilidad de ofrecer servicios sexuales siempre se da en un contexto de subordinación de la mujer frente al varón, ¿no? Así es. Bueno. Entonces, en este sentido, bueno, vendrá el Estado, o vendrán ellas, o vendrá quien sea para proteger a las pobres mujeres que no están en condiciones de consentir, ¿no? Claro, claro. Bueno, Agustina, vamos llegando al final de la nota, la verdad es muy claro, te agradecemos muchísimo. Antes de cortar, me gustaría, nosotros tenemos un tercer compañero en el programa que se llama José, que bueno, todavía no llegó a tiempo, así que no puedo hacerte preguntas, pero el otro día debatíamos sobre el machismo, el feminismo, y él decía que él no es machista porque él ayuda en su casa, así textual. Me gustaría saber tu opinión al respecto para después hacerle conocer esto. Bueno, sí, es muy muy típico, ¿no? Yo ayudo, ¿no? Es que sí, lo cual implica que las mujeres tenemos sobre nuestras espaldas todo y habrá algún hombre generoso que nos ayude a llevar. Y él duerme tranquilo de noche y duerme tranquilo de noche pensando que es un antipatriarcal. Exactamente, sí, eso le pasa a muchos, demasiado. Es un mal de muchos. Agustina, estuvo bárbara realmente la nota, creo que va a servir mucho a todos los que nos escuchan para, bueno, en fin, para reflexionar acerca de estos temas. Te estamos muy muy agradecidos por el tiempo, Agustina, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Será hasta siempre. Entonces, hemos estado entonces con Agustina Iglesias en Radio Utopía, aquí a la escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como anunciábamos, estamos ahora en contacto con Javier De Luca, que como todos saben, todos por lo menos nuestra audiencia, es fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, docente universitario, uno de los referentes de Justicia Legítima, pero yo creo que su principal título es el de docente del campus virtual de la Asociación Pensamiento Penal. Claro. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, un gusto, te agradecemos que nos atiendas, sabemos que estás con tu familia, te estamos robando unos minutitos. Un gusto. Bueno, realmente hace rato que estábamos diciendo que queríamos tener tu palabra en nuestra radio, en esta incipiente experiencia que estamos comenzando por aquí. Sí, Javier, una de las primeras y obligadas, digamos, preguntas para hacerte, ¿cómo has recibido la sanción del Código Procesal Penal para la Nación, que va a ser una de las herramientas con las cuales vos vas a trabajar, ¿no es cierto? Va a llevar mucho tiempo porque implica el cambio cultural, el cambio de mentalidades, el acostumbrarse a nuevas relaciones de poder. Y bueno, esto es trabajoso, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Uh-huh. Así que creo que ese sería el puntapié inicial. Claro. Lo tomo como algo positivo, ¿no? Claro. Creo que sí, que está bien, que es el camino a seguir. Por supuesto, todos le haríamos modificaciones al Código Procesal Penal. A todos nos gustaría que fuese de una manera o de la otra, o que se hubiesen insertado algunas cuestiones o sacado otras. Uh-huh. La disputa más grande va a venir ahora con la ley de implementación, la ley de organización. Claro. Y bueno, pero es el principio, ¿no? Sí. Claramente, al margen de coincidencias o discrepancias que podamos tener con el texto que se ha sancionado, frente a lo que está vigente, evidentemente que se trata de un cambio muy importante, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que más que el cambio muy interesante no es la cuestión del derecho procesal del código comentado, ¿no? Es la cuestión del derecho procesal como reflejo de una idea política, que es el reparto del poder en materia de administración de justicia y en materia de investigación criminal. Ese es el problema central que está dando vueltas por acá, cómo distribuimos el poder y lo hacemos más eficientes y al mismo tiempo más respetuosos de los derechos de todos los involucrados, ¿no? Ese es el planteamiento. Sí, seguramente. Javier, ¿cuánto hace que estás en la casación como fiscal? En la Cámara de Casación hace 3 años. Tres años, y yo no lo tenía presente, pero realmente, bueno, somos muchos los que te seguimos en tu dictamen, porque creo que en algún punto estás encarnando, una nueva mirada de lo que debe entenderse por un fiscal. Yo creo que en el imaginario popular se encuentra muy arraigada esta idea de que el fiscal es un funcionario encargado de llevar adelante la persecución a toda costa, contra todos los inconvenientes. Sin embargo, yo sigo tus dictámenes, por supuesto, y sin que vos abandones naturalmente la titularidad de la acción penal, me da la impresión que estás poniendo un principal acento, hincapié, en el control de la legalidad, ¿no es cierto? Cuestión que creo que no está tan arraigada en el resto de tus colegas. ¿Esto es así, Javier? A mí varios puntos de vista, ¿no? Varias cuestiones las que cierran tu reflexión y tu pregunta. La primera es que el primer sorprendido de la cantidad de gente que no lo ve como lo veo yo, soy yo. Uh-huh. Es decir, yo pensé que el año 84 en adelante, después de más de 30 años de democracia, iban a ser las raras avis los que pensaran en un modelo de fiscal a los norteamericanos y que busca la condena a como dé lugar, pasando por encima de las garantías y los derechos de todos los justiciables. Uh-huh. Pero, sin embargo, me he sorprendido negativamente de que esto no es así y de que, a ver, lo voy a poner en otros términos. Lo único que hago yo es aplicar la jurisprudencia de la Corte del año 84, 85, 86, 87. Uh-huh. No estoy haciendo ninguna cosa revolucionaria, estoy diciendo, en todos mis dictámenes lo que dice, las primeras páginas de cualquier libro de derecho penal, las primeras páginas de cualquier libro de derecho procesal, lo que nos han enseñado en la facultad nuestros profesores y lo que enseñan los profesores en la facultad, en todas las universidades a las que yo voy. Claro. Ahora, que después que ellos mismos profesores, como se ponen el traje de fiscal o de juez, no hagan lo mismo, ya eso es problema de ellos. Una ahora, práctica. Este es el problema que yo veo, quizás haciendo una especie de sociología barata, ¿no?, del Poder Judicial. Sí. Pero estoy realmente, por momentos, espantado de las cosas que me dicen, cuando en realidad no estoy diciendo nada distinto de lo que se venía discutiendo cuando volvimos a la democracia. Seguramente. Javier. Uno que te plantee un Rayford, un Fiorentino, un Montenegro, qué sé yo, el fruto de dado venenoso, o problemas de. No sé, problemas básicos de defensa en juicio. Claro. Esto es bastante. Bastante triste tener que volver. Pensé que estaba superada esta etapa, ¿no? Pero bueno, nada. Javier, José Cipolletti te habla, no nos conocemos personalmente, pero bueno, soy un seguidor de tus dictámenes. Mario es testigo de que no lo estoy diciendo en este momento y realmente le he pedido que cuando en alguna reunión estés presente me permita conocerte personalmente. Y se me escapó la oportunidad en la presentación del libro porque Mario, por una cuestión de celos, no te presentó, no. Así que perdí la oportunidad la vez pasada en Capital Federal. Reconozco y admiro y tu profundísimo coraje cívico y tu honestidad intelectual, porque eso es lo que transmiten tus dictámenes a grosso modo. Obviamente, hilando más fino, como dice Mario, se ve que el principio de legalidad es tu norte fundamental, pero además también yo le agregaría que sos extremadamente objetivo y que tratás de ver la justicia en su globalidad. Y que me parece que has entendido cosas que casi nadie entiende, que la fiscalía es la primer trinchera contra el poder punitivo, que no es la defensoría la primer trinchera. Javier, te agrego que José trabaja en la fiscalía acá en Necochea, por eso que en el Ministerio Público Fiscal. Y con tus dictámenes trato de regar, pero es un desierto de arena muy fina y bueno, poco a poco, poco dura. El riego me dice, ay, qué fantástico, pero como es muy largo, no lo vamos a leer y le metemos para adelante con cualquier cosa. Quiero decir una cosita. Yo me lo, en el 90% de los casos, 99% de los casos me lo paso pidiendo pena. Somos una máquina de pedir pena. Es decir, no es que uno está allí para en una postura, por decirlo vulgarmente, abolicionista, o de regalarle premios a los presos o a los imputados o algo por el estilo. Obviamente, está la diferencia. Está la confusión vulgar, la confusión de mala fe que hay instalada en muchos lugares. Seguramente. Inclusive tenemos a veces posturas más duras que las de otros que predican que quieren ser los albañiles de la mano dura. Más duras a partir del análisis objetivo de la prueba o de una refutación de argumentos de las defensas. Sí. Es decir, no estamos regalándole nada a nadie y esto es lo que quiero que se entienda, ¿no? Sí, señor. Pero, sí, Javier. Esto que vos estás expresando y además el tema de la reivindicación, de la sanción del nuevo código procesal, el rol del Ministerio Público, han sido banderas que justificaron la creación, el lanzamiento de justicia legítima. Recuerdo, yo estuve presente en esa famosa jornada en la Biblioteca Nacional. ¿En qué punto, en qué situación se encuentra hoy justicia legítima? ¿Ha ido creciendo? ¿Ha ido progresando? ¿Cómo está esto? Bueno, justicia legítima, lo que pasa es que tiene esa pulmón, ¿no? Es una organización que se va haciendo todo con el boca a boca, el mano a mano, el email por email. No tenemos ni siquiera un empleado administrativo, entonces somos en este momento un tábano, ¿no? Gente que molesta, por decirlo de algún modo. Y la verdad es que nos hacen una propaganda fantástica, porque somos el enemigo ideal, un enemigo quédero, algo abstracto que está por allí, que es imposible identificar claramente, no tiene un lugar, no tiene un momento, no tiene un cuerpo, no tiene... Somos... Entonces es el enemigo ideal. Esta persona está ahí porque es de justicia legítima. Este yo porque es de justicia legítima. Ahora, si es justicia legítima, está a favor del gobierno, o es que dictaminó de esa manera porque es de justicia legítima. Claro. O sea, a cualquiera le viene bien, cualquiera, es como decir, Dilucia entre... a cualquiera le viene reflexivo, ¿no? Para pegarnos. Seguro. Pero bueno, nada, justamente lo que pretendo decir es que somos un conjunto de personas. Hay cientos de personas distribuidas en todo el país, que nos vamos comunicando por mail, como podemos, van a ser comunicados con una mesa directiva que nos juntamos regularmente, tratamos de interpretar o de llevar a analizar todas las inquietudes que tienen los chicos y chicas de todo el país, y tenemos en este momento una especie de capacidad de denuncia o de análisis político judicial de un montón de cosas que están pasando que nos animamos a decir lo que todo el mundo sabe. Seguramente. Este es el problema, por eso somos un poco molestos. ¿Sí? Todo el mundo sabe que quién es el juez que hace las cosas bien, sabe quién es el fiscal que hace las cosas mal, cómo viene esta cosa, qué es lo que pasa con el dinero acá, qué es lo que pasa con el dinero. O sea, quién no da puntada sin hilo, etcétera, etcétera. Y decirlo es molesto, ¿no? Así es. Los colegas molestos, este es el problema. Y además que convengamos que el mundo federal es un mundo muy particular, ¿no es cierto? Quizás es bastante distinto de lo que son los poderes judiciales provinciales, que me parece que hay otras realidades distintas. Quería decir que la discusión, no hay discusión de argumentos, siempre es una denostación de personas. Claro. Son argumentos ad hominem. Claro. Es decir, no, ¿qué van a discutir? Que estamos reclamando transparencia, que estamos reclamando horizontalización de cargos, de funciones, mayor respeto de los derechos, mayor ampliación. Claro. No se puede discutir eso. Este es el problema por el cual estoy diciendo que somos un enemigo volátil y de conveniencia, ¿no? Así es, sí, señor. Coincido con el análisis. Javier, bueno, una última pregunta para no molestar más tu paciencia, en la semana que pasó, en la Sala 2 estuvo un importante pronunciamiento. ¿No trascendió quién había dictaminado? ¿A eso te tocó a vos, a algún otro colega? No, yo no. No fue el tuyo. ¿Tenés algo? Además es un fallo que tengo que leerlo. Claro. Bien, o sea, solamente me enteré por la gacetilla de prensa. Claro. Pero bueno, bienvenido a ser. Ahí también se ve la antinomia, ¿no? Es decir, los que quieren, los que piensan que quieren que los presos se tienen que morir en la cárcel. Claro. Y los que pensamos que, bueno, está bien, tienen que ir a la cárcel, pero mientras tanto hagamos algo con ellos. Exactamente. Ahí eso divide agua, ¿ves? Es una cuestión de las que divide agua. Así es. No hay medias tintas ahí. O estás en un lado o estás en el otro. Y bueno, estar de este lado tiene sus problemas, ¿no? Tiene algunos costos a veces. Y bueno, ¿qué va a ser? Así. Esa es la parte de la función, si nos hacemos cargo de la función y de las responsabilidades que tenemos. Bueno, por eso lo digo yo, que soy fiscal, que yo no tendría por qué preocuparme por esto, si yo estoy fenómeno. Así es. Cobro un sueldo muy importante, tengo obra social, vacaciones, tengo un cargo, soy considerado por el ambiente. ¿Por qué me tendría que estar preocupando por este problema de esta gente? Así es. Como se están preocupando ustedes. Bueno, este es el problema. Así es. Este es justamente el problema. Bueno, Javier, como siempre, ha sido un grato placer estar en contacto contigo. Te agradecemos estos momentos. Estamos en contacto el día a día, todos los días, intercambiando emails y hablando por teléfono. Así es, sí, señor. Un abrazo muy grande, Javier. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Bueno, hemos estado en contacto con Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, y vamos ahora a la pausa. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, regresamos luego de la nota con Javier De Luca, y el público presente habrá advertido ya que se ha sumado a la mesa de trabajo el periodista especializado en cuestiones fiscales, don José Cipolletti. Y a quien en el corte, bueno, le hicimos escuchar los saludos que le mandó Agustín Iglesias, la feminista. Hola, José. Bueno, hola, buenas tardes a la audiencia. Estoy un poquito molesto con mis compañeros de programa, hecho, no, porque es el pensamiento, eso es lo que piensan ellos, y no se animaron, fueron tan cobardes que lo pusieron en boca mía. Agustina, seguramente escucharás el programa. Quiero decirte que eso no es como estos ñatos te dijeron, absolutamente nada. Yo en mi casa tengo un rol, no ayudo, comparto las tareas con mi mujer. Como yo. Sí, justamente, el doctor Juliano, explotador de toda la familia, porque no solamente sea mujer, varón, lo que caiga, va a hacer semejante referencia sobre mi persona. Desde ya, Agustina, que comparto absolutamente todos tus conceptos. Qué mentiroso. Qué bárbaro, ¿no? Como reculó el tipo. Son dos basuras, no les des nunca más una entrevista. También pediré, ahora también, si Massa me estás escuchando, tampoco estoy de acuerdo. Realmente, comparto tus posturas, como posturas de avanzada, comparto tu concepto de la igualdad, absolutamente. Bueno, no sigas justificándote que no te cree nadie. Yo creo que justificar sería tratar de decir que lo que ustedes dijeron es cierto y que yo tengo razón. Eso sería justificarme. No me estoy justificando, estoy aclarando lo que ustedes mintieron. Te preocupa, ¿eh? Sí, claro que me preocupa, porque es un tema sensible para toda la sociedad, o para gran parte de la sociedad. Y en tu casa va a tener problemas. Yo no quiero estar del otro bando. Sí, bueno. Dos pequeños temitas introduzco para cerrar un poco. Uno, estuve ahí, bueno, en la zona del Comahue estos días ahí, con el convenio con la Procuración, poniéndolo en marcha, acerca, bueno, del ciclo de encuentros con la gente del Ministerio Público de esa provincia. Tuvimos una experiencia muy rica, muy interesante. Realmente hubo muchos operadores, no solamente fiscales, sino hubo mucha gente de la profesión, sobre todo, gente que se fue desde General Roca, así que bueno, fue un intercambio muy creativo. Yo puse ahí una, como de costumbre, como para tratar de joder y molestar, arranqué mi intervención planteando que me negaba a hacer una capacitación, que la capacitación suponía que del otro lado había recipientes vacíos a los cuales, algunas personas venimos a llenarlos con nuestros conocimientos y con nuestros saberes, y francamente estoy muy, muy en desacuerdo con este concepto, con esta idea de la capacitación. Yo creo que tenemos que avanzar en los procesos de reforma y en cualquier otro tipo de actividad sobre la idea de los intercambios creativos, donde bueno, nos nutrimos en forma recíproca. Yo creo que ya a esta altura del partido ir a hablar acerca de la división de los roles, lo que tiene que hacer el fiscal, lo que tiene que hacer el defensor, lo que tiene que hacer el juez, me parece que es absolutamente ocioso. Y es en algún punto ir a menospreciar, ir a despreciar en algún punto, ¿no es cierto?, a las personas del interior, en las provincias, que supuestamente no saben nada de nada, y esto no es así para nada. Yo creo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, lo tienen muy asumido y, bueno, la necesidad del cambio. Fue, la verdad, la jornada fue muy, muy interesante. Porque, bueno, fuimos más que nada a comentar experiencias. Yo fui como juez, ¿no es cierto?, a comentarles un poco lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires en estos 16 años. Estuvo un defensor, Alfredo Pérez Galimberti, que fue a hablar de lo que pasaba en Chubut. Y también, un fiscal, Maxi Brady Obey, comentando la muy rica e interesante experiencia que están llevando adelante en Neuquén con su proceso de reforma. Cada proceso con sus fisonomías, con sus particularidades. También hubo, naturalmente, gente de Río Negro que hizo sus exposiciones. Bueno, y este intercambio de experiencia me parece que es mucho más rico que la posición pasiva en esta relación de superioridad que supone la capacitación con respecto al educado. Y realmente hubieron niveles de participación muy, muy interesantes y muy elevados. Sí, perdón, sí. Estoy pensando, mientras vos hablás, recuerdo, viste, cuando hablamos de reforma siempre se habla de que si no va acompañado de un cambio cultural, esto bueno, no puede acabarse, y creo que está de la mano, digamos, generalmente las reformas se encaran, al lado viene la capacitación, donde esto que vos decís, sí. Yo, profesor, te doy a vos cosas que vos ya sabés, claro. Vos te sentás ahí calladito, tomás nota y se acabó la capacitación, y en general son negocios, sí, de algún modo, de alguna. Por supuesto. ¿No? Pero ya desde el vamos estás negando la posibilidad de que haya un cambio cultural. Sí. Uno de los temas, bueno, era el que quería acá estirar, y bueno, como para que quienes nos escuchan también lo piensen y lo reflexionen, se debatió bastante acerca de la incidencia del cambio normativo y el cambio cultural. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante? Mucho se pivoteó en esta cuestión, ¿no es cierto? Yo, mi intervención para mí lo planteé, creo que es un poco como el huevo y la gallina. No sé si esto es un tema que tenga respuesta, que es lo más importante, si la actitud del operador o el cambio normativo. Yo creo que hay modelos normativos que tienden a generar una inercia interesante en una dirección contracultural, si se quiere, y por supuesto que si no hay una predisposición por parte de los operadores, puede haber todos los cambios normativos que quieras, pero va a ser muy dificultoso ir generando cambios. No sé, José, qué es. Sí, bueno, por ejemplo, basta un botón, la provincia de Buenos Aires, la principal contrarreforma no la dieron los gobernadores ni los legisladores, sino los propios operadores del sistema. Claro. Es decir, todo lo que significó, sin, corregime con los números, que no soy muy memorioso, los 12.405 o 30. Bueno, 12.405. 12.405, que fue, creo que fue la punta de lanza de todo lo que después significó una contrarreforma legal del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, hubiera sido un balde de agua en el desierto si los operadores del sistema no se hubieran puesto el saco del Poder Ejecutivo, de la Agencia Ejecutiva. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Me parece que es el principal obstáculo de cualquier reforma es la concientización y la buena selección de los operadores del sistema. Uh-huh. ¿Y vos sí, cómo seleccionarías a los operadores del sistema? A ver, ¿cuál es tu bien, tu a mí me parece que que hay que revisar en algún aspecto algunos de los... No conozco todos los consejos de la magistratura, pero hay que revisar el concepto del Consejo de la Magistratura. Me parece que los consejos de la magistratura viven una diferencia de personalidad, una bipolaridad. Resulta que para rendir los exámenes vos tenés que, en algunos casos, hay gente hasta que imposta, haciendo, por ejemplo, propugnando la inconstitucionalidad de la mentada 12.405, y luego cuando accede a la función, jamás en la vida va a decir que es inconstitucional alguno de los postulados, jamás en su vida profesional va a decir... Un poco lo que decía sucede, Javier de Luca, ¿verdad? Más o menos, y esto, pero esto sucede porque en el mismo Consejo de la Magistratura vos pasás el examen garantizando el derecho del individuo que te ponen en el banquillo teórico del examen, pero luego no podés dejar traslucir una personalidad que va fuerte con respecto a la garantía constitucional, es porque el aparato político, que tiene demasiado peso, a mi juicio, dentro del Consejo de la Magistratura, no está de acuerdo con que ese tipo de candidatos supere los... Bueno, pero digamos, en el sistema republicano vos ves mal, digamos, que el mundo de la política... Para nada, lo veo, no solamente que lo ve bien, sino que lo veo necesario. Lo que sí veo es que no puede estar desbalanceado. ¿En qué sentido? Que no puede estar desbalanceado el mundo de la incidencia de la política con respecto a la incidencia, por ejemplo, en este caso, de otras corporaciones como el Colegio de Abogados, como el Colegio de Magistrados y como el Cuerpo Académico. Pero bueno, en general las reformas vienen ya con el arrastre de todos los operadores que están en ese momento funcionando. Bueno, ese es otro problema que no quise hablar. Este es otro problema del que no quise hablar porque, bueno, implica otra solución. Obviamente que los operadores anteriores, aún habiendo sido secretarios que después terminaron siendo jueces de garantías o fiscales o defensores, arrastran la concepción en la provincia de Buenos Aires de la ley Joffre y tienden a hacer expedientes kilométricos de 14 y todo tiene que constar en actas y todo tiene que constar en algún tipo de escrito. Pero de todas formas, eso es un problema temporal, porque se van jubilando. Sí, pero relativamente, porque los que... Vos fíjate, ahí sí otro factor, la familia judicial, solamente entras al sistema en el 90% de los casos sin pertenecer a la familia. Entonces vos me estás diciendo que tengo razón con respecto, porque vos no llegás a los cargos con acuerdo del Senado, que son los que definen la tortilla, sin pasar por el Consejo de la Magistratura. Y vos, para pasar por el Consejo de la Magistratura y luego por el filtro del Poder Ejecutivo y luego por el filtro del Senado, tenés que recurrir a un circuito que no es el circuito académico, que no es el circuito bueno, sí, es un... Las estadísticas señalan que más del 90% de las personas que acceden a cargos con acuerdo del Senado pertenecen a la familia, ya están adentro del sistema. No, no sé si te estoy dando la razón o no, pero digo, o sea, digamos, la renovación no es simple y es a muy largo plazo en todo caso, porque el flaco que fue secretario o escribiente llega juez con el nuevo sistema, pero arrastró prácticas durante toda su vida. Sí, pero en alguna medida vos fíjate que, por ejemplo, la parte académica, el que está dentro del sistema, está todo el día practicando lo mismo, vive de eso y hace absolutamente eso. Es razonable que en alguna medida... En los mismos exámenes y en la formación y cuando va a las entrevistas pueda superar generalmente, ¿no?, dejando a salvo casos puntuales muy honrosos, pueda superar a los abogados de la profesión que por cuestiones de necesidad tienen que picotear y hacer de todo un poco y no llegan a especializarse con la misma profundidad. Puede ser que por ese lado esté también. Y tal vez también podamos tener tiempo para tejer algún tipo de relaciones que el abogado de la matrícula no puede tejer, ¿no? Porque muchas veces tenemos acceso a funcionarios de otros poderes, a otras cosas que también... Pero para mí el problema estaría, yo hace mucho tiempo, muchos años, leyendo algunos artículos de Zaffaroni daba una explicación y que por supuesto ahora no la sostiene, no la reivindica, no la saca a la luz. Bueno, pues los tiempos cambian, seguramente habrá reformulado sus propias apreciaciones, pero él habla de una necesidad de Consejo de la Magistratura que aseguren pluralidad ideológica. Uh-huh. Yo esto te lo he dicho en reiteradas oportunidades, Mario, y vos has sido refractario a esto porque no querés que ningún fascista ocupe un lugar en el Poder Judicial. Sin embargo, si somos verdaderos republicanos y verdaderos demócratas y realmente queremos la pluralidad ideológica, también tenemos que aceptar que pueda pasar el filtro algún que otro fascista. ¿Y vos te parece que no pasan? Sí, claro, no, pero justamente ahora los que no pasan son los que tienen claros síntomas de ser liberales, de tener concepciones liberales en el derecho penal. De todos modos, a mí me hace un poco ruido esta idea de que la reforma tiene que ir acompañada necesariamente de un cambio cultural, como si fuese yo, mi cultura, bueno, gané con la reforma de algún modo, pero la cultura también, garantista, también, que es la que yo propugno y yo estoy en esta corriente, es la que debe imponerse a todos los funcionarios y entonces... Vos tenés que sumarte a mi equipo. Te digo sinceramente, tengo cierta convicción que es lo que se viene, porque el sistema no aguanta más, no aguanta por muchos lugares, y se escucha un rumrum que el electorado y la población ya está empezando a escuchar el otro discurso, ¿no? Está empezando a escuchar el discurso de este sistema, esto de prisionizaciones masivas, de prisionización serial, como gusta decir Mario, no funciona, no va más, las cárceles no están sirviendo en el esquema actual. Quizás no sirvan en ningún esquema, como opina Mario, la población todavía piensa que las cárceles sirven. En esta etapa cultural las cárceles son la opción, pero sí entiendo que el electorado se está empezando a prestar oídos al discurso diferente. Es algo que se percibe en los lugares. Y es algo en lo cual tenemos que trabajar. Estas ideas tenemos que tratar de promover, ¿no es cierto?, esa corriente. Che, el otro temita que no quería dejar pasar de hacer alusión, porque probablemente la semana que viene estemos entrevistando a Leticia Lorenzo, que es la encargada de la oficina, no sé si este es exactamente el cargo, pero... Está muy próximo la oficina de juicio por jurados en Neuquén. Realmente la he comprometido inclusive para que nos escriba una nota haciendo un balance de los juicios por jurados durante todo 2014. La experiencia neuquina, recordemos, es la única provincia que tiene jurados populares. Y bueno, no, lo que quería hacer alusión... Funcionando, claro, sí, en función, arrancó en enero de 2014, ya ha habido 17 juicios por jurados, bueno, de esto vamos a hablar seguramente, pero el último juicio donde el defensor fue nuestro común amigo Gustavo Vitale, fue el caso conocido como de las viudas negras, dos chicas jóvenes que aparentemente, concurren a un domicilio de un señor con el propósito de mantener sexo por dinero. Bueno, y allí no sé cómo hayan discurrido o no las cosas, le asestan 8 puñaladas al hombre, pero en los brazos y en las piernas, con tan mala suerte que uno de esos puntazos a la femoral y se muere desangrado, y le llevan objetos que tendría en su domicilio, creo, no sé, dinero, algún otro tipo de ensayo. Bueno, son detectadas estas mujeres, detenidas, llevadas a juicio por homicidio criminis causa, prisión perpetua, ¿no es cierto? Bueno, ahí comienza a trabajar, se constituye el jurado, ¿no es cierto? Y comienza a trabajar la defensa para mostrar que en realidad no se encontraba presente esta hipótesis, y que básicamente lo que hizo hincapié Gustavo, ¿no es cierto?, es que las lesiones inferidas no eran idóneas para causar la muerte. Es decir, bueno, y trabajó muchísimo en este sentido. Así que finalmente sometido a los ciudadanos varias posibilidades para que las resolvieran. Si había sido un homicidio, ¿no es cierto?, para procurar la impunidad, del 80, ¿no es cierto?, del artículo 80, o si había sido un homicidio en ocasión de robo, del 165, y finalmente, instancia de la defensa, si había existido intención de matar. El jurado resuelve que se había tratado de un homicidio en ocasión de robo, pero que no había existido intención homicida. Ahora pasa al juicio de la pena, al juicio de cesura, dentro de los 30 días del veredicto, donde el juez, bueno, tendrá que ver cómo califica, porque en la ley neuquina es el juez profesional el que tiene que calificar e imponer la pena. Se abre un panorama muy interesante, pero bueno, lo más interesante de todo, poner de relieve, mostrar de qué forma los ciudadanos, no es verdad que sean irreflexivos, que no estén predispuestos a escuchar hipótesis más beneficiosas para las personas de los imputados, que se dejan llevar por lo que dicen los medios periodísticos. Realmente me parece que este fue un caso muy interesante, y seguro la vamos a estar conversando esto con Leticia Lorenzo la semana que viene. Y Gustavo Vitale se volvió un juradista fanático. No tanto. Gustavo Vitale no es justamente de los más fervientes defensores del juradismo. A esto le abre otra expectativa, le está demostrando, ¿no es cierto?, que tiene otras posibilidades de litigación ante personas que, bueno, que no están acostumbrados a estar juzgando todos los días, que escuchan de otra manera. Gustavo cuestiona, y creo que por ahí muchos estamos de acuerdo, que en el jurado, en el modelo del jurado neuquino, en el modelo legal, sobre 12 ciudadanos, se puede condenar con el voto positivo de 8 de ellos. Claro. Es decir, llegar a una perpetua con una mayoría bastante endeble. 2/3 igual que los jueces profesionales. Claro, exactamente, con una mayoría calificada de los 2/3. Así que bueno, este es el cuestionamiento que yo creo que la mayoría de los operadores lo acompañan, mismo Andrés Harfuch, Héctor Granillo, ¿no es cierto? Yo los he escuchado decir que realmente, bueno, pero son parte de los procesos que van siguiendo las provincias. También es el proceso que tendrá que seguir la provincia de Córdoba. Veremos a ver cómo tiene su escabino. Y interesante, inclusive en la jornada que tuvimos de capacitación, entre comillas, a los operadores de Río Negrinos, Alfredo Pérez Galimberti deslizó un análisis interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires, para aplicar una perpetua, hace falta unanimidad? Y en la provincia de Neuquén, solamente 8 de 12. ¿Es que los ciudadanos o los justiciables neuquinos tienen menos cantidad de derechos que los ciudadanos bonaerenses? Derecho al mejor derecho. Y aquí hace el planteo del derecho al mejor derecho, de qué modo por ahí los neuquinos, ¿no es cierto?, podrían reclamar por vigencia del principio de igualdad ante frente a la ley, ¿no es cierto?, tener el mismo tratamiento que tienen los ciudadanos bonaerenses. Sí. José, ¿algo te sugiere esto? No, lo vengo escuchando desde hace mucho, obviamente. Es un planteo muy interesante y no podemos dejar de estar de acuerdo. Sí, no, sobre eso no estoy totalmente de acuerdo, pero hablando de jurados, digo, me parece interesante. El otro día hablábamos de Ferguson y en el corte hablábamos con Mario en Facebook. Nuestro compañero y amigo Enzo Fontana hizo un comentario al respecto, yo no sé si vos lo viste. No. Él decía, es un análisis muy interesante, él decía, esto me convence más de esta cuestión después de la decisión en Ferguson y de la reacción, porque la reacción social en Estados Unidos va en contra no de los jurados, sino de la estructura social que posibilita que sucedan este tipo de cosas. Si eso hubiese sido decidido por un juez profesional, la reacción hubiese sido contra el juez, sí, directamente. Sí, o sea, cambiamos al juez. Acá lo que sí es cambiamos la sociedad. Es un análisis interesante que se ve que hay réplicas. Ha sido un terremoto con réplicas ahora en Nueva York. Sí, pasó algo similar. Se escuchaba en el video casero que registró la muerte de la última víctima de la policía neoyorquina, que decía, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, y lo seguían presionando. Y el lema de los que marchaban, y yo me ocupé de mirar, y era multirracial, los reclamantes decían, no podemos respirar. Esto que sea un aviso a los que impulsan la tolerancia cero del chanta del alcalde Giuliano en Nueva York. Ex alcalde Giuliano. El pueblo neoyorquino ha salido a decir en forma masiva, no podemos respirar, en referencia directa a la actividad policial en su ciudad. Sí, en lo que va del año, también había una información, en lo que va del año el ISIS mató a 5 norteamericanos, el ébola a 3 norteamericanos, el ébola a 5 norteamericanos y la policía mató más de 500 norteamericanos. Es más eficaz, es más eficiente la policía que el ébola que el ISIS. Bueno, gente, hubo parloteo al por mayor, hemos tenido en este Sarasa. En este programa, Sarasa. ¿Querés de vuelta defenderte con respecto a Agustina Iglesias? No, yo le pido a Agustina que por favor escuche todo el programa. Pues, gente, será hasta la semana que viene. Un afectuoso saludo, chau. Construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume. Lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito. Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo. Que existe pa' culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino. Y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado. Ay, que me entierren parado. Y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar. Yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada.